El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Buenas tardes, esto es Ocupen su localidad. Y el siguiente es un comentario editorial. Por el acontecer, digamos, de las últimas horas de ayer y de hoy, nos merecemos una pequeña reflexión para antes de arrancar con el programa. Amansadora, tumba, ablande, cárcel. Son adjetivos que no terminan de calificar del todo el nivel infrahumano y violento de las cárceles argentinas. En estas cárceles es donde la fiscal Pontecorvo en un primer momento y el resto del aparato judicial decidieron que por 2 años y 2 meses Ailén y Marina estén presas. Las jaras salieron, pero fueron condenadas de todos modos. El tribunal, los jueces, le creyeron a Leguizamón, quien era en este caso la víctima, y todas sus barbaridades. Se llegó a la condena por lesiones graves a pesar de las contradicciones por parte de la víctima, sus antecedentes penales y sus antecedentes, digamos, violentos y todo lo que encuadraba y todo lo que mostraba y todo lo que demostraba y no se cansaba de mostrar a Leguizamón como una persona violenta, como una persona que portaba armas, como una persona que podría y que pudo y con todos, digamos, el perfil para haber sido él quien agredió y no él el agredido. Pero bueno, ahora problematicemos un poco y pensemos que sí, que si las chicas sean declaradas inocentes, ¿qué pasaba? Esto se transformaría en un escándalo judicial y político. Pero de ser así, ¿a mí qué? ¿Y a nosotros qué? Entonces estamos ante un poder judicial con fiscales, abogados de oficio, jueces y también la policía, ¿por qué no? Que en el afán de no afectar sus carreras, deciden, digamos, quién puede y quién no estar suelto por la calle. Disponen a su antojo de quitar la libertad a cualquiera de nosotros, en el afán de sostener su carrera. Ante esa justicia estamos hoy. Esto es Ocupen su localidad y vamos a un separador y arrancamos con el programa. Gracias. Estás escuchando Ocupen su localidad por FM Moreno, estación de radio. Buenas tardes, esto es Ocupen su localidad. Y bueno, hemos cambiado de cortina. Tenemos más cortinas que la casa de mi abuela, que tenía muchas cortinas. No sé, decía que era para que no entren las moscas. Yo no sé por qué no compraba algún, digamos... no quería dar nombre. Yo iba a pensar en algún pulverizador en aerosol. Mi nombre es José Ferreira y me acompañan Juan Soto. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo le va? ¿Cómo va, José? ¿Cómo les va a todos? Acá disfrutando y bueno, y viendo bueno, esto de cómo solucionamos el tema de la cortina. Seguimos, bueno, vamos a presentar acá nuestra nueva incorporación, ya hoy vieja. Uh-huh. Natalia, ¿cómo va, Nati? Hola, todo bien, Juan, muy bien. A cargo de la cortina sobre comunicación no sexista y también a cargo, todo es una cortina, no, a cargo de la columna, discúlpenme. Y bueno, y decíamos, tenemos muchas cortinas y no tenemos ninguna a la vez porque no nos decidimos. No nos decidimos. ¿Mm? Bueno, vamos a ver, seguramente vamos a hacer como hacen muchos programas, pero en inglés, que quede ahí y que nadie sepa bien qué es lo que dice. Lo que dice y bueno. Pero mientras tanto, estamos escuchando El Gran Pez. ¿Mm? Tema que solamente conocía José. No, es un temazo. Bueno, es en referencia a la película El Gran Pez de Tim Burton, película en la cual está dentro de mis preferidas. Bueno, Bueno, reiteramos que es solamente la que conocía José. Por favor. Por favor, aparte de un gran pez, donde hay muchos grandes peces que cazar en nuestro querido municipio. Vamos a un salpicón de noticias. ¿Qué tenemos en la semana, Juan? Bueno, tenemos en La Plata, los chicos víctimas de las inundaciones van a recibir una asistencia psicológica. Que bueno, lo anunciaron en estos días, bueno, el intendente de La Plata, Bruera, justamente, bueno, yendo a la asistencia de los chicos que fueron víctimas, digo, de las inundaciones. Y en el orden de La Plata, ¿qué más estuvo pasando por ahí? Tenemos que se compara la Abrera con... Con Ibarra, ¿no? Ibarra, sí. Sí, en su... Con lo de Cromañón. En su actuación en base a lo de Cromañón. Y también se piensa en su destitución. Sí, se le quería hacer también un juicio político, un juicio penal a Bruera, por, bueno, justamente lo... Sí, se lo básicamente, digamos, como para pasar el limpio, se lo acusa de de homicidio culposo. O sea, no es excarcelable, pero bueno, se lo hace cargo de las víctimas. En caso de ser así, debería, digamos, ser destituido de su cargo, por lo menos mientras dure, en caso de que lo haya, alguna acción penal, algún juicio al respecto. Bueno, Bruera, recordemos, arrancó mintiendo, diciendo que estaba y no estaba. Estaba en Brasil. O sea, con todo su derecho, todos tenemos derecho a ir de vacaciones. Pero si la cosa funciona como debiera funcionar, Bruera tendría que haber venido tranquilo, manejar la cosa por teléfono. Porque, digamos, Bruera no tiene por qué ponerse una bota e ir a rescatar gente, porque debería tener equipos de rescate. Sí. Bueno, eso por ahí. Después, ¿qué pasó en Estados Unidos? Tenemos que Susana Trimarco fue reconocida en la Cumbre de las Mujeres. Exactamente, viajó hasta allá. Bien. Así que, bueno, sí, se la reconoció. Una de las grandes luchadoras que tiene nuestro país, Susana Trimarco, junto con... Sí, sí, con tantas otras, ¿no? Con tantas otras. Sí, sí, se nos cruza rápidamente el nombre de Elena, la mamá de Elena y Marina. Sí, y bueno, la madre contra el Paco. Sí. Y sí, muchísimas más. Uh-huh. También, tenemos ahí declaraciones de Genaro que dijo que quienes miden el trabajo negro están en negro. Todo un dato. Sí, sí, sí, pero bastante. Yo veo un futuro bastante. Sí, un futuro bastante negro. Sí. Pero bueno, de Genaro salí a hablar y dijo una verdad, pero todos sabíamos más o menos que andaba el asunto. Pero bueno, que de Genaro lo diga con el peso político que él tiene. Sí, sí, sí. ¿Qué más anduvo por ahí? Bueno, tenemos acá a nivel nacional la reforma del Poder Judicial, entre otros, el referente del Consejo de la Magistratura, en donde se elegiría por voto popular. Claro, sí. Hoy se estuvo debatiendo en Senado, sí. Estuvo el ministro Alac, bueno, debatiendo acerca de, bueno, por qué había que aprobar esto la modificación del Consejo de la Magistratura. Sí, estas son cosas que muchas veces mi tía, por ejemplo, entiende que es importante, pero no termina de entender bien qué carajo pasa del todo. ¿Y para qué sirve? Bien, nosotros por ahí no, lejos de dar luz sobre la cuestión, porque también somos bastante alumnos. Sí, sí. Alumno significa sin luz y nosotros tenemos muy pocas luces. Pero bueno, entendemos básicamente que la reforma del Poder Judicial y entre otras reformas también está la reforma del Consejo de la Magistratura. Entendamos que este órgano es el encargado, o sea, el Consejo de la Magistratura es el encargado de elegir a los jueces. Tiene dos representantes del Poder Ejecutivo, dos del Legislativo, dos del Judicial, algo así, o tres de cada uno. En total creo que son 13 también. Entonces, ¿quiénes eligen a los jueces? Ahí se propone que sean elegidos por el voto popular. O sea, y ahí entra la duda, digo, yo, como vos decías, somos personas sin luces. Alumnos, somos alumnos. O sea que en las próximas elecciones podría haber una tercera, una hay que ver cuarta cómo, sábana. Bien, hay que ver cómo se va barajando esto. Seguramente al ser elegidos por el voto popular también implica que cuando sean elegidos sean esos mismos que fueron elegidos por el voto popular quienes elijan jueces. Y ahí es donde entra esta dicotomía donde hace pensar a algunos que pueda llegar a haber una corte... un poder judicial adicto al gobierno, y ahí es donde se genera, digamos, la mayor controversia. Vamos a ver cómo se sigue dando esta cuestión y a ver cómo se abaraja. Hoy dijo, como bien dijo Juancito, el debate en comisión fue sin la oposición, así que básicamente fueron a decir sí, quiero. Sí, quiero. Bueno, esperemos que esto se resuelva la mejor forma posible. Nosotros no creemos que vaya digamos, no queremos que salga adelante esta reforma del Poder Judicial como está planteada, porque sí, entendemos que va a ser, digamos, con bastante adicción al poder, digamos, ejecutivo, al oficialismo, en realidad. Sí. Ojalá que el pajarito de Chávez dé unas vueltas por acá y nos traiga un poco de coherencia, cosa que es difícil, pero bueno. Bien, ¿qué más pasó por allá? Tenemos, cruzando acá el charco, ¿no? En Uruguay, el Pepe Mujica se fue de Boca. ¿Cómo que se fue? Se fue de Boca el Pepe. ¿Qué pasó con el Pepe? ¿Qué pasó con el Pepe? Tenemos la banda de sonido de la nueva película del Pepe Mujica. Es peor que el tuerto, es peor que el tuerto, es peor que el tuerto. La banda de sonido de la película que narraría la vida de el Pepe Mujica. Sí, sí, sí. Esta vieja es peor que el tuerto. Bajame la música, volvamos al gran Pepe. Y analicemos rápidamente los dichos. Pepe Mujica dijo casualmente que esta vieja es peor que el tuerto, y haciendo alusión, digamos, a las trabas que tiene en cuanto a la comercialización de ciertos productos, etcétera. Bien, ahí ¿cómo analizar esto? ¿Cómo se puede analizar? Bien, seguimos siendo amigos de Pepe Mujica, nosotros en particular, porque bueno, creemos que es un fiel oyente del programa. Aparte que con lo duro que es sus declaraciones, yo creo ser amigos del Pepe. Pero bueno, totalmente. Acá lo que entendemos es que básicamente, si él hubiese dicho Cristina es una terca y con Néstor podíamos hablar en otros términos, era exactamente lo mismo que decir esta vieja es peor que el tuerto, y poníamos, digamos, la cuestión política por delante. Sí, sí, sí. Sabemos que el gobierno argentino incide bastante en lo que es la economía uruguaya. Nosotros, o sea, cuando trabamos productos en la aduana que van a Uruguay, afectamos bastante la economía uruguaya, porque es una economía bastante chica, o sea, son 3 millones de consumidores. O sea, el Pepe, haciendo referencia a eso, se manda semejante desatino. Si lo hubiese dicho en otro término, por ahí estaríamos discutiendo la cuestión política económica de los dos países y la relación que tenemos con Uruguay. Pero bueno, no se dio así porque el Pepe se fue de Boca. Se fue de Boca. Pero bueno, resultó... A mí me resultó gracioso, digo, por ahí... Sí, sí, sí. Si Néstor no hubiese estado muerto, hubiese sido, digamos, se hubiese tomado con otro. Sí, pero sí, bueno, sí. Hay un... Y bueno, y también hay que decir que a Néstor en el UNASUR le decían el tuerto. Claro, también, claro. Hay que aclararlo, digo, porque por ahí... No lo dijo de mala manera, seguramente, conociendo como es amigo nuestro y oyente del claro, programa. No, el Pepe, digamos, sí, el Pepe tiene que acordarse, Pepe, usted es presidente, no puede decir determinadas cosas, o sea, dejémonos de joder, no está, o sea, él cree, exactamente arriba, por favor, la cortina, me siento Oscar González Oro subiendo la cortina, no voy a cantar arriba por ahora. Esta vieja es peor que el tuerto. Bueno, Pepe, usted es el presidente y actúe como tal, por favor. Hay que educarlo al Pepe. Hay que educar al Pepe. ¿Qué más pasó por allá? Tenemos que se escapan 6 presos de un micro que los trasladaba hacia la cárcel. ¿Cómo pasó eso? No sé, yo lo tengo acá anotado, me lo pasaron. Tenés que decirlo, Juan, me dijeron. Bien, tenés miedo porque está suelto. Decime la verdad, tenés miedo. Lo que pasa es que el sentimiento de la inseguridad está en todos lados. Y bueno. Es una sensación, no un sentimiento. Sentimiento es Boca Junior o algún otro equipo del cual vos seas afín. Se fueron, iban por la Richieri y por la Claraboya se escaparon 6 presos. En realidad se escaparon, creo que 4, porque uno al saltar de la Claraboya cayó tristemente sobre el asfalto y se murió. Después el resto, bueno, se escapó. Ahí, bueno, hay 4 guardiacárceles que están sospechados y fueron corridos de su cargo, porque, bueno, se cree que ellos tuvieron algo que ver con este escape. Cinematográfico escape, dijeron. Bueno, vamos a verlo. No, no está nada filmado, entonces no es cinematográfico. En todo caso es novelesco, o sea, bien. Sí, sí. ¿Qué más pasó por allí? Ajá, esto es noticia para que Juan hable del tema, ¿por qué? Porque Independiente está complicado con el promedio. ¿Promedio qué? ¿De la escuela? No, se puede llegar a ir a la B Nacional. ¿Y? Boca quedaría como el único grande que no se fue a la B. Eso es un festejo para todos los hinchas de Boca, así que los mando un saludo a todos. Pero bueno, también es un dato que les preocupa solamente a los hinchas de Independiente, a nosotros. ¿Y los de Racing no les decís que están festejando hoy? Son indiferentes. Están festejando, sí. Bueno, eso es una cuestión. ¿Qué más también tenemos? Sí, bueno, en Inglaterra. ¿Qué pasó? Murió la señora, la dama de hierro, que no era muy de hierro, pues se murió. Margaret W. Thatcher. Era de hierro porque se murió. Claro, bueno, ahí Maggie se murió. Margaret Thatcher, rápidamente, para los que no la conocen, Margaret Thatcher fue primer ministro del año 1979 al año 1980 y pico. Bueno, fue la primer ministra británica que estuvo a cargo de ese país cuando fue el conflicto de Malvinas. Y entre otras anécdotas, ella en una cena, un almuerzo familiar en Día de Campo, dijo: hundan el Belgrano. Así nomás, o sea, dijo: alcanzame la sal, y después dijo: hundan el Belgrano. A ese nivel. El marido no sabía ni qué era el Belgrano, porque claro, tenía un marido también, bueno, una cosa tenía rara. Marido. Bueno, ella fue encargada de, para que los que no saben, una especie de Menem, inglés, se encargó de privatizar absolutamente todo. Sí. Llevó a la bancarrota a Inglaterra en cierto aspecto económico. Se festeja, ¿no? Sí, tal vez. Bueno, ahí hubo un sector grande de lo que fueron. Bueno, un sector que festejó, que decía la bruja ha muerto. No es para festejar, esa gente tiene que estar en cana. O sea, Yo había leído que la van a velar en el mismo lugar donde fue a festejar que habían el triunfo de la guerra de Malvinas, ¿no? Claro, porque va a ser velada con honores militares. Así que Margaret Thatcher. Bueno, a eso se le suman las declaraciones de Morrissey. ¿Qué dijo? Morrissey es aquel que nuestro paisano, porque tenemos un paisano que es músico, y se llama Leo García, que es vecino de acá del Cañón. Él hizo una canción que decía Sabrá tu novia que escuchamos Morrissey, haciendo referencia al artista Morrissey, artista inglés, que dijo, bueno, que en realidad había que festejar casualmente y que murió una persona que destruyó la economía. Así que bueno, esas fueron las declaraciones de Morrissey. No es que todo el mundo salió a declarar públicamente en Inglaterra esto, sino que fue solamente este artista, el resto trataron de mantener ese decoro que tienen los ingleses de, vos le decís, se murió tu vieja, y es lo mismo que le contés un chiste, porque los ingleses no se mueven. Sí. En este caso, Morrissey tuvo el coraje para hacerlo. Nuestro saludo, que seguramente Morrissey es oyente, porque bueno. No se escucha igual que a Leo García, que le hizo una canción. Después, ¿qué más tenemos? Tenemos declaraciones de, ya a esta altura podemos decir, el Judas de la política, digamos, del conurbano. Sí, tenemos que Sabatella rechazó que el AFCA sea la caja del nuevo encuentro. Bien, no, esto se viene a colación, él diciendo que no es el ala, porque bueno, los empleados de AFCA tienen el 8% de su sueldo que va al partido Nuevo Encuentro, sí. Él dice que el AFCA sea la caja del Nuevo Encuentro. Yo quiero ver si yo voy a laburar a Alaska, presento mi currículum, me toman y digo, no, yo el 8% no se lo quiero dar al partido intransigente por los derechos de la cacatúa, y a ver si pasa el 8% al partido intransigente. Ver, no, seguramente no. Entonces ahí me parece que es una pequeña caja que tiene Sabatella, así que no hinches las tarlipes. Sí. Después hubo un duelo en la semana. Un duelo, digamos, que trascendió. ¿Moria Susana? No. Otro. ¿Otro? Otro. ¿Quién? El de La Roque con Micheli. Esa. Que, bueno, ahí se dijo mucho alrededor. Hablaron todos, lo hicieron pelota desde el oficialismo a Micheli y lo abrazaron desde la oposición corporativa de Clarín. Alguien que hizo su laburo. O sea, lo criticaron por un lado los kirchneristas porque hizo su laburo y por otro lado le pegaron. Lo salieron a bancar desde Clarín porque hizo su laburo. El chabón vio que había tipos de la Cámpora repartiendo, acomodando, qué sé yo, la mercadería, las cosas donadas por la tragedia en la Universidad de La Plata. Entonces le preguntó al Cuervo La Roque, che, La Roque, hay gente que le molesta, ¿qué pensás que pueda pasar con esto que están desde un identificados con un partido político repartiendo las donaciones? Esto entendiendo que alguien que dona no le dona a un partido, sino que le dona a la gente. A la gente, en general. Bueno, lo que La Roque agarró el toro por los cuernos. Por los chauchos. Por los cuernos. Agarró el toro por los cuernos, lo cual es bastante difícil, y dijo, che, que no, que vení vos, que acá hay gente de Cáritas. Bueno, explicarle a La Roque que Cáritas no es un partido político, creo que estuvieron hasta ayer y no lo entendió porque es un tipo bruto. No. O sea, La Roque es un tipo bruto. Y además se vio por toda por todos los medios de comunicación, incluyendo Canal 7, toda la gente que estaba ahí con pecheras de la Cámpora, como si tuviesen que identificar algo totalmente innecesario. Sí, ayer de hecho estaban diciendo de que ellos tenían la pechera porque si había una marcha o algo, vos tenías que ir a preguntar, digamos, a alguien, ¿no es cierto? Digamos, algún tipo de organización, te ibas a dirigir a alguien que tenga algún tipo de identificación. Pero O sea, yo me pregunto, ¿no? ¿Por qué solamente no se hubiesen puesto la pechera azul? ¿Por qué la necesidad de poner la cámpora, no? Claro, pero bueno, es ahí si la Roque no hubiese sido tan bestia, porque la Roque es una bestia, porque sí, yo me la animo a discutirle a la Roque, porque ahí te das cuenta que muchas veces nuestros diputados son un mamarracho. Le faltan unos par de sí, fiscales. Porque el tipo podía haber transformado la respuesta en negativa, en positiva, decir porque somos, y de contar la historia de la cámpora y quedar bien parado. O sea, Michelli no es ídolo de nadie. Michelli hizo su laburo, vio una cosa y le preguntó al tipo. Nada más. O sea, no sé. O sea, después salió el bueno, salió 678 y hasta las 2 de la mañana estoy hablando del tema. Tres programas. Claro, sí, déjame de joder. O sea, primero es entenderle porque todos tienen dislexia al hablar. O sea, sí, les cuesta un huevo hacerse entender a 678 muchas veces. Y sus informes, por lo general, subestiman la inteligencia del que lo mira porque te explican una y otra y otra y otra vez lo mismo. Y rebobinan la cinta y te la vuelven a pasar. Bueno, de eso se encargó el 678. De hacer un programa sobre un compañero de laburo. Bueno, ¿qué va a hacer? ¿Qué más pasó por allá? Tenemos lo del arquero de San Lorenzo, Migliore, que le dieron prisión preventiva. Con respecto a, bueno, complicidad de un asesinato. Hoy está preso el arquero de San Lorenzo, y bueno, fue inculpado por la muerte o por ayudar a un barra brava de Boca cuando él atajaba en el glorioso Club Atlético Boca Junior. Se la relacionaba a la muerte de un hincha. Entonces, bueno, hoy está preso. Está bien. Hay que ver cómo gira eso. O sea, también se decía que van a citar algunos periodistas deportivos también, algún otro jugador más, algún otro exjugador, que fue la conexión en Mercedes con el caso, en Mendoza con el caso. Así que, bueno, ahí van a seguir habiendo detenciones y, bueno, es un caso medio extraño. O sea, pasa lo de Al Capone. Al Capone era un delincuente que traficaba en los años 20 y que no fue metido preso ni por tráfico ni por asesinato, sino por evadir impuestos. Bueno, acá claro, Al Capone estuvo preso por evasión fiscal. En el caso de Migliore y todo eso, que hay barras bravas ahí en el medio, etcétera, es por un conflicto en la calle, un asesinato, que bien tiene que estar preso, pero no es por barra brava. Nadie está yendo en cana por barra brava sabiendo lo mal que le hacen a los clubes. Y si no, pregunten Independiente si está yendo a la B, en parte por la corrupción y la connivencia con la barra brava. Y bueno, pase la gran Al Capone. Vas preso por otra cosa y no por lo... Esa es la cuestión. Bueno, después hay una... Esto es para ustedes que son más jóvenes y hace menos tiempo que están estuvieron en la secundaria. Un estudiante de secundaria apuñaló 14 compañeros en Texas. Chanfles, y después nosotros decíamos que era jodido el que te pedía la monedita en el recreo, que te mangueaba el sanguchito. Y bueno, siguen mostrando ahí, digamos, la violencia en el país quizá más violento del mundo. Que pasa todo el tiempo, digo. Noticias así, por lo menos en Estados Unidos, suelen aparecer cada 2x3, digo, que un estudiante mata a, bueno, a sus compañeros. ¿Sí? Y lo vemos todo el tiempo. Sí, después le echan la culpa a Marilyn Manson. Es muy gracioso, le recomendamos la película Bowling for Columbine, que es de Michael Moore, el documentalista norteamericano, que muestra un poco, digamos, cómo la está hecha pelota a la cabeza de los yankees, que saben echarle la culpa de esto a la música de rock, al heavy metal. O sea, el padre del pibe colecciona armas, le pega a la madre, pero en realidad la culpa la tiene el fucking rock and roll. Bueno, vamos a la tanda y media. Los muertos en La Plata ascienden a 54 como última noticia. Vamos a la tanda y seguimos con Gente Común. Estás escuchando Ocupen su localidad por FM Moreno, estación de radio. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Convocatoria. Los trabajadores municipales siguen reclamando algunos puntos. Van a realizar un plenario regional de municipales.

que hoy está muy contenta porque tiene dos hijas más en su casa, que es Elena, la mamá de Ailén y Marina, y vamos a escuchar su breve declaración. Y no la vamos a llamar para no joderla, o sea, imagino que, o sea, no debe tener nombre lo que siente hoy toda esa familia. No, porque sea, desgraciadamente, ¿no? La alegría de tener tienen, o sea, la alegría que corresponde a tener a su familia, digamos, más completa ahí en su casa, como tiene que ser, o con ella, o como se les antoje estar. Es una alegría y es una lástima que no tenga la completud de ser, digamos, bueno, se hizo justicia. Pero bueno, en este momento, digamos, poco debe importar, lo importante es que estén juntos. Y bueno, vamos al audio con las declaraciones de Elena. Ahora estamos felices, mis gorditos tienen la cara toda hinchada de lo que lloraron. Me pareció un fallo justo. Sabíamos que no nos iban a dar la absolución, pero por lo menos nos dieron el hoy en libertad. Y es re importante. Pienso que, no hablé con los abogados, pero pienso que vamos a pelear la absolución completa. Pero lo importante es que ellas van a estar hoy en casa y esto es algo que hace mucho que no se ve en Argentina, la justicia, que se tomó en cuenta todo lo que se dijo durante el debate que fue oral y público, que se tomó en cuenta lo que eran ante las chicas, su forma de ser y proceder, y lo que era este señor Leguizamón. Y bueno, pienso que como el fallo fue unánime, usaron la parte humana los jueces en este sentido. Y por eso nos dieron la libertad. Gente como... Bueno, este audio fue hoy a la salida, fue ayer a la salida del juicio. Y bueno, y ahí está, ¿no? Lo que veíamos ahí, la alegría de Elena. Y también esta cuestión, ¿no? De la promesa de seguir luchando para que verdaderamente sean absueltas. O sea, ahí está, ¿no? La semana pasada, la otra semana hablamos con la madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, que también nos decía esto, ¿no? De cuando una madre se pone en el hombro una lucha, digamos, que es difícil de parar. Y bueno, y ahí está, o sea, el no conformarse. Qué bueno, sí. Qué alentador que es. Y qué ejemplo que es Elena, ¿no? Para todos. Y que nunca bajó los brazos, digo. Entonces, digo, eso hizo también contagiar a un montón de gente que, bueno, estaba conmovido por el caso. Uh-huh. Y lo que tuvimos la oportunidad de conocerla o verla en diferentes actividades, nunca sacó a pasear un llanto así, digamos, porque sí, siempre con alegría, digamos, si era un festival, una actividad o una charla, siempre ella con la cabeza puesta en lo de las chicas y de entenderlo como una cuestión personal siquiera, sino con una cuestión que tenía que ver con una justicia, con una policía, con la mafia, básicamente, y siempre con mucha lucidez. Y la verdad que es una alegría que ella esté alegre hoy por hoy, aunque siempre se la vio alegre, porque bueno, es la alegría que le da luchar, ¿no? Es la alegría de los que luchan, y eso se rescata de Elena. Bien, ahí vamos, ahora digamos, esto era, nos veíamos en la necesidad de mostrarlo, de contarlo, digo, uh-huh. Porque digo, la FM Moreno fue una de las que durante todo este tiempo siguió el caso de, bueno, Ailén y Marina, y no podíamos dejar de... Formó parte de la Comisión por la Libertad, que fue, digamos, como el primer forma organizada en pos de las chicas, que las chicas estén afuera. Y sí, la radio tiene muchísimo que ver, esta radio en particular, y después, bueno, en lo puntual, digamos, la labor de muchos compañeros, los cuales para nosotros es un orgullo ser compañeros de ellos, ¿no? Sí. Y de haber estado ellos siempre desde un primer momento fogoneando esto, y a los que por ahí no sabíamos, che, mirá qué pasa tal cosa, ¿por qué no le ponen un ojo ahí? Y hablar con las organizaciones, y la verdad que está bueno. Ahí se demostró que la comunicación y la radio comunitaria tiene una labor que va más allá de comunicar solamente, y de pasar música y de conseguir pauta municipal y cosas que hacías en otras radios, y es una cagada y da asco, porque digamos la radio comunitaria debe ser para la comunidad y debe laburar en pos de que esa comunidad esté un poco mejor. Entonces La FM Moreno y estos compañeros en particular que llevaron adelante el caso de la Jara y se lo pusieron al hombro y lo laburaron y contactaron organizaciones y empezaron con a laburar en la comisión, los saludamos y es un orgullo estar con ellos y es un orgullo que hayan hecho lo que tenían que hacer. Sí. El rol de las radios comunitarias no es solo comunicar, sino que es ser parte y ser eco de los problemas que tiene la comunidad y de laburar en pos de resolverlo. La verdad que, bueno, nuestro saludo a todos los compañeros que estuvieron desde un principio laburando con la comisión y qué bueno tener compañeros que hagan lo que tienen que hacer. Sí. Uh-huh. Vamos a un separador, después tenemos una entrevista, así que en otro orden de cosas, pero bueno, nos merecíamos y se merecían, digamos, un espacio más. Así que bueno, vamos a un separador y vamos con un reportaje. Estás escuchando Ocupen su localidad. Por FM Moreno, estación de radio. Buenas tardes, seguimos en Ocupen su localidad. Antes de comenzar con la entrevista, vamos a contar básicamente de qué se trata. Se está llevando adelante por parte del Frente Amplio Progresista una campaña que se llama Ponele la nota West, en referencia, claro, a nuestro intendente. Estamos en comunicación telefónica con Lucas Franco de Libres del Sur en el Frente Amplio Progresista. Buenas tardes, Lucas. Buenas tardes, José, y a Juan y al resto del equipo ahí. Gracias por el espacio. Por favor. Ahora, bueno, ya estamos, como siempre, con el tiempo apretado, pero bueno, queríamos saber, digamos, de qué se trata esto de el ponele la nota a West. Bueno, mira, lo que planteamos es la posibilidad de construir un diagnóstico sobre diferentes ejes en materia de la gestión municipal en Moreno, junto con la comunidad. ¿Qué quiere decir con esto? La opinión de los políticos, nuestra opinión, es conocida, en una parte gracias a los medios de comunicación, pero es sabida y conocida la opinión de cada sector de la política en Moreno. Nosotros queremos construir un diagnóstico que participe a la comunidad, donde los vecinos sean los que puedan decir qué opinan del transporte, qué opinan de las calles, qué opinan de los trámites, qué opinan de la salud, qué opinan de la basura, etcétera. Entonces, nos pareció apropiada una iniciativa que también llevó adelante el FAP en la provincia de Buenos Aires, que se llamaba el Boletín de Scioli, donde en conjunto los legisladores del FAP de la provincia de Buenos Aires evaluaron la gestión de Daniel Scioli. Nosotros le incorporamos el condimento de la participación de los vecinos y generamos esta iniciativa. Una consulta ciudadana en la que los vecinos pueden acercarse a una mesa que vamos a estar montando en distintos lugares del distrito o a través de las redes sociales y evaluar como hacen los docentes con los estudiantes, evaluar la gestión de nuestro intendente. El condimento del boletín es muy familiar para la comunidad y tiene ese plus de estar muy arraigado, aparte, en la vida de nuestros vecinos. Entonces la idea es esto, ¿no? Cada vecino puede evaluar al intendente. Está muy naturalizado que quienes evalúan sean siempre quienes están en el poder o desde una posición de poder. En esta ocasión tratamos de plantear una situación inversa. Es la comunidad la que tiene que evaluar, tiene la posibilidad de evaluar a quienes están en el poder. Y puede decir con una nota de 0 al 10 qué le parece la gestión de Mariano West en determinados ejes, que yo te lo decía recién, ¿no? Transporte, salud, basura, trámites, alumbrado y calles. Son ejes absolutamente cotidianos, ¿cierto? Sí, Lucas, Juan te saluda, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Juan? Te quería preguntar, bueno, cada cuánto los resultados los resultados, ¿cada cuánto tiempo va a salir? Digo, ¿va a ser todos los meses o no? Bien. Bien, nosotros pensamos en que el proceso de la construcción del boletín dure un trimestre. Entonces, seguramente, nosotros planteamos también esa posibilidad de que periódicamente ir difundiendo resultados, seguramente lo haremos tres veces, o sea, tres meses. Pero el resultado final, el boletín, va a estar en el transcurso de 90 días, o sea, un trimestre. Y vamos a ofrecer a la comunidad los resultados con el formato de un boletín de calificaciones, ¿no? Bien, dijiste que van a estar mesas ubicadas, me imagino acá en la Plaza de Moreno. Bien, ahora, ¿tiene tiempo de ir a una maestra particular, Wes, para, digamos, subir las calificaciones? Ya contamos con de antemano que nuestro intendente desaprueba. Si me piden mi opinión, uh-huh, yo la he dicho muchas veces, claramente desaprobamos la gestión del intendente. Veremos qué dice la comunidad. Nuestro intendente hace 18 años que gobierna el distrito, en la figura de intendente o desde la conducción del espacio político que gobierna Moreno. Así que tuvo tiempo para ir a maestros particulares. Sus maestros particulares fueron en los 90 Menem, en el transcurso del 2000 Dualde, y después Kirchner y ahora Cristina. Así que ha cambiado incluso de profesores y no le ha ido muy bien. Digamos, en principio no vemos que Moreno, que en Moreno se sientan y se vean transformaciones sustanciales y estructurales. Así que parece que no le ha ido demasiado bien con los maestros que ha tenido. Y si me preguntás mi opinión, es un poquito tarde para ir a un profesor particular. Hace 18 años que tiene esa posibilidad, ¿cierto? En definitiva, esta posibilidad de que quienes evalúen sean los vecinos también apunta a que estos temas puedan ser parte de la discusión electoral. Nadie desconoce que estamos en un año electoral. Este año vamos a discutir representaciones legislativas en Moreno. Y nuestra intención es que estos temas, que son de primera preocupación para los vecinos, puedan también estar en la agenda electoral. Quiere decir que los partidos políticos podamos discutir qué propuestas tenemos con respecto a estos temas que son los que le interesan a la gente. Y no, como pasa muchas veces, que los partidos políticos instalan su propia agenda que está bastante alejada de las preocupaciones de la gente. Bueno, este intento y esta propuesta quiere contribuir a poder instalar en la agenda política de la comunidad y de los partidos este tipo de temas que son las de primera preocupación de los vecinos. Muy bien, Lucas. Desde acá te saludamos y, bueno, celebramos la creatividad de la propuesta y que sea participativa hacia el resto de la comunidad. Bueno, hasta otro momento, Lucas, y bueno, muchas gracias por la comunicación. Gracias a ustedes y ya lo estaremos llamando para contarles cómo viene con las notas el muchacho. Lo esperamos. Un abrazo. Otro. Bien, seguimos en Ocupe su localidad. Bueno, acá vemos, vamos a hacer un breve análisis. Acá, bueno, celebramos todo lo que sea creativo y todo lo que sea en pos de criticar algo que vemos que verdaderamente está mal, como es el estado de nuestro Moreno, y vemos a nuestro peor alumno gobernándolo. Así que, bueno, esperemos que la cosa vaya para mejor y que los vecinos se enganchen, porque, bueno, es una propuesta creativa de la cual se puede sacar, digamos, por lo menos medir el ánimo de nuestro pueblo. Sí. Vamos con un tema musical, después, bueno, seguimos con la columna. Con un separador nos están haciendo señas. Sí, ¿tenemos algo de Fontova por ahí? ¿Para escuchar un rato? Sí, ahí está, porque, bueno, tenemos todos los discos, como para que sea una idea, como si fuese una biblioteca, entonces hay que ir ahí sacándolo, poniéndole la púa, es un tema. Claro, por eso, 2x3 se traba el winco y hay que pegarle de costadito. Bueno, vamos con el temita de Fontova y después, bueno, seguimos con Ocupen su localidad y con la columna a cargo de Natalia. Muy bien, adelante. El cuerpo sucio de modas, el alma sucia de hambre. El cuerpo sucio de modas, el alma sucia de hambre. El fuego pide al que roba, al que me ató con alambre. El fuego pide al que roba, al que me ató con alambre. patadas que no se olvidan, palabras que me creía, patadas que no se olvidan, palabras que me creía. Y así se pasa la vida recordando porquerías, y así se pasa la vida recordando porquerías. Saca la mano de la lata, mejor saca la barata. Saca la mano de la lata, mira que hay unos que matan. Familias de maravilla dibujan hijos sin falla. Familias de maravilla dibujan hijos sin falla. Mientras en la alcantarilla deja algún cuerpo el canalla. Mientras en la alcantarilla deja algún cuerpo el canalla. Honor y gloria al que mata, pena de muerte al que vive. Honor y gloria al que mata, pena de muerte al que vive. La cosa no es tan ingrata si se oye fuerte al que pide. La cosa no es tan ingrata si se oye fuerte al que pide. Saca la mano de la lata, mejor saca la barata. Saca la mano de la lata, mira que hay unos que matan. El nombre de la justicia en boca de los ladrones. El nombre de la justicia en boca de los ladrones. Acusando de codicia a miles de pobretones. Acusando de codicia a miles de pobretones. El diablo lo quiere todo, azúcar, nafta y aceite. El diablo lo quiere todo, azúcar, nafta y aceite. No permitir más un robo es el trabajo de mi gente. No permitir más un robo es el trabajo de mi gente. Saca la mano de la lata, mejor saca la barata. Saca la mano de la lata, mira que hay unos que matan. Estás escuchando Ocupen su localidad por FM Moreno, estación de radio. Bueno, estamos empezando la pequeña columna de comunicación no sexista. Yo creo que hoy voy a hablar un rato más yo que mis queridos compañeros. Bueno. Sí. Pongo la pava igual. Más que nada, como para cerrar un poco con este tema de la jara, yo creo que para todas las mujeres y para todos los que lucharon acompañando a las hermanas, es un día, la verdad, bastante alegre ayer y hoy. Nuestros saludos a las hermanas y a toda su familia. Lamentablemente, sí, hoy las chicas están, digamos, fueron condenadas, pero están libres, eso es algo para resaltar. Lamentablemente, bueno, no, las chicas hoy están libres, digamos, no le dieron una condena de 2 años y 1 mes por lesiones graves. Sabemos que esto se lo dieron porque ya el tribunal de Mercedes estaba haciendo un mamarracho con todo esto, con todas estas pruebas que estaban diciendo. con todas las cosas que estaban pasando. No sé si mis compañeros me pueden ayudar un poco. La verdad estoy un poco perdida. No. Es la primera vez que la compañera tiene la columna a cargo. Nosotros hicimos lo que hace un buen compañero, irse. O sea, está mal. Somos un programa integral y vimos que nos empezamos. Y claro, estábamos jugando en el patio, jugando de mano, como dos muchachones que somos. Y bueno, sí. No, ahí lo que decíamos hoy, que lo vamos a repetir. O sea, se salvaron el pellejo a costa del pellejo de dos pibas en cana, dos años. Dos pibas que no tenían un pedo que ver con toda esa cuestión. Más que nada también remarcar de que Moreno es uno de los partidos de la provincia de Buenos Aires con el índice de femicidios más alto, y que las chicas hoy por hoy volvieron a su casa donde Leguizamón vive a la vuelta. Digamos, esto no termina hoy, digamos, es un pasito más para terminar de festejar, podríamos decir, ¿no? Para todas las mujeres de Moreno. Sí, las chicas hoy están en su casa y no hay nadie en cana. O sea, no hay nadie en cana, no hay, no sé... No hay responsables. No hay responsables de que, o sea... Nadie se hace cargo de estos dos años que tuvieron las chicas presa, que estuvieron las chicas con problemas de salud, nadie se hizo cargo de nada. Y eso es un problema importante. Uh-huh. A su vez, el tema de que, bueno, los que tuvimos la oportunidad de participar en alguna de las indagatorias y etcétera, y en el juicio vimos que se naturaliza palabras como droga, arma, violencia en un juicio, y mientras tanto había dos pibas que decían que le habían querido abusar y eran las acusadas. O sea, se naturalizó, digamos, lo peor de nuestros barrios, lo peor de nuestra sociedad, se naturalizó en ese juicio y se llevó a juicio y se declaró culpable a dos pibas que no tenían nada que ver. Claro, también tengamos en cuenta de que las chicas fueron juzgadas más que nada por los dichos de Leguizamón. No se tomó en cuenta la perspectiva de género y todo lo que se venía laburando por fuera, ¿no? De todo esto, ¿no? Digamos, más que nada las chicas fueron a defenderse, y hoy por hoy, digamos, al defenderse digamos por un tranza de un chabón que está arreglado con la policía, hoy no tenemos a nadie responsable de todo esto. Pero bueno, vamos a ver, tenemos esta es nuestra justicia patriarcal, podríamos decir. Exactamente. Bueno, y con las pibas afuera, por ahí se puede seguir laburando el tema, y llevando, digamos, que queden libres de culpa y cargo, porque también hay una cuestión, o sea, no estamos hablando, las chicas no son hijas de Mauricio Macri, que ahora salen y se van a laburar en la fábrica del padre, o en alguna empresa, o en alguna cosa. Haber estado preso en el conurbano bonaerense, y sobre todo en las barriadas pobres, hace que si vos, no quiero caer, digamos, que nadie me malinterprete por esto, pero muchas veces nuestro mejor laburo puede ser enganchar de cajero en el Carrefour. Sí. Nuestro mejor laburo puede ser enganchar para, digamos, manejar algún transporte. O sea, ninguno de nosotros va a ser gerente de un carajo, y quizá tampoco nos importa, pero no vamos a ser gerente de nada. ¿Y sabes qué? Haber estado en cana te jode para conseguir laburo de cajero, de repositor, son laburo, digamos, donde nuestra clase social más quiere acceder porque está en blanco, porque es sueldo fijo, porque tiene aporte, rajan por ahí te indemnizan. Sí, y los empleadores no les importa, una chica la quisieron abusar, se defendió y estuvo preso. Digo, vos tenés antecedentes, claro, y no entrás. Y no importa. O sea, y esto es algo como la piba van a terminar cargando el resto de su vida por haber estado presa. ¿Qué más tenemos por allí, Nati? Bueno, nada, hoy veníamos a traer una pequeña crítica a una marca de ropa donde tiene como imagen a Cintia Fernández, una modelo bastante, no sé, bastante llamativa, podríamos decir, ¿no? Que yo creo que hoy por hoy, más que nada, gracias a los medios y a este tipo de publicidades, a lo que la relacionamos es a este tipo de objeto de que es una mujer de que se levanta a la noche, digamos, ¿no? Que más que nada, Siamo Fuori de la Copa, a ver si se llama la... Siamo Fuori, solamente que es la alusión, tengo entendido, ¿no? A esa frase del Mundial Italia 90 cuando usted... nosotros le ganamos a los italianos. Sí, ustedes no habían nacido, yo estaba, lo vi. por meses. Exactamente. Y bueno, y ahí lo que la compañera decía, sí, lo estamos viendo hoy. O sea, acá... es el tema de estos Siamo Fuori, digamos, y mostrar a la mujer como una conquista, digamos, claro, nocturna y como un mero objeto, ¿no? Sí, de hecho ahí dice, jugás esta noche, algo así, es la una, digamos, esta imagen yo la vi en los colectivos de 11, No sé si por acá en el oeste está. ¿La marca es de Fantino? Preguntamos. No, Fantino usa ropa muy canchera y esta ropa evidentemente es muy canchera. Porque estamos viendo, estamos viendo imágenes y en todas aparece Fantino. Ah, hay varios, más Fonsi, bueno, hay otros tantos que muestran esto y muestran a la mujer como una conquista, como un juego, el conocerlas, el conquistarlas. Y también muestran un, ¿cómo se llama este que representaba a Maradona? Guillermo Coppola, con dos o tres minas agarrándolas, etcétera. Bueno, la mujer totalmente como un objeto y una marca de ropa que, o sea, así lo muestra y quiere que sus consumidores sean de esta forma. Y bueno, es lo que tenemos, así que y no es y es ropa para hombres, no es ropa de mujer, estamos viendo. Oh, sí. No es de hombre, es de hombre solamente. Más que nada es para esto, digamos, no se la utiliza a la mujer como objeto para poder venderle artículos de cualquier tipo a los queridos hombres de nuestra Argentina. Bueno, no consumamos Siamofori porque son sexistas, machistas y patriarcales. Porque, este es nuestro mensaje. Siamofori. No, esperemos que no sea, ¿viste? Tampoco nos vestimos tan bien nosotros, pero sí. Por lo menos tratamos de que no sea ropa que propagandice ese tipo de actitudes. Bien, ¿nos arrimamos a la tranquera ya? Sí. Así que vamos llegando al final. Así exactamente, que... ¿te lo llevas vos? Ya te lo... Bueno, esto ha sido Cupe en su localidad desde la FM Moreno Radio Recuperada y esperemos que le haya gustado este programa y si no, bueno, critiquen y vemos si lo podemos arreglar de alguna forma. Hasta la semana que viene en los controles, Cecilia y en la producción, Florencia. Ahora sí nos vamos hasta la semana que viene.